¿Qué cambió después del golpe? Bueno, muchísimo. Todo lo que la resistencia popular o las movilizaciones, los movimientos sociales pudo frenar de aprobación durante el gobierno constitucional de Lugo, ahora en menos de 4 meses se pusieron a trabajar los parlamentarios, un término popular dicen aguapear, a ponerse guapos, a trabajar, y sacan leyes a 2x3 por semana ahora, de acuerdo a los intereses que hay, ¿verdad? Así también, bueno, la presidencia tiene ciertas atribuciones, entre ellas la de dictar decretos, y entre esas, después de 4 años de frenar la habilitación para maíz transgénico y algodón transgénico, a la una semana del golpe de asumir el gobierno golpista y fascista de Federico Franco, directamente habilitan, le dan viabilidad para experimentar las 4 variedades de maíz transgénico y también más tarde el algodón transgénico, con una intención de reactivar la industria o lo que fue el oro blanco en tiempo de los 60, 70, que era un auge, un algodón muy bueno el paraguayo. Y el maíz en una cultura bastante arraigada al maíz como menú principal, hacemos montones de comidas con el maíz, como la sopa paraguaya que seguro conocen, que es una la sopa dura. El chipaguazú, que es una variedad también del maíz, boriborí, una cantidad de comida que la chipa, comida cotidiana, o sea, es todos los días, bueno, y eso se ve afectado. Y aparte hace poco escuché, yo conocía de apenas 8 variedades de maíz autóctono, y hace poco escuché que hay como 52 variedades de maíz, y todo ello se ven afectados de contaminarse con el maíz transgénico. Y ahí, bueno, las corporaciones hicieron un fuerte lobby para que se habilite esto. Ahora Monsanto está con intenciones de patentar todo, de contaminar todos los maíz que hay, y la variedad de maíz, eso va a dificultar bastante para el cultivo, para el consumo. Claro. Y también, bueno, nosotros ya leyendo un poco más después de informaciones y ver cómo reaccionaba el gobierno ante todo lo que hacía, nos damos cuenta que evidentemente operaron fuerzas, corporaciones transnacionales, como la Monsanto, para que habilite estas, y no solamente habilite esta variedad de maíz, sino que también flexibilice las fumigaciones, que estaban bastante frenadas con leyes muy fuertes, una institución que protegía la semilla y a los alimentos de primera necesidad. Bastante buen trabajo estaba haciendo, y por ejemplo el actual presidente de esa institución que tiene que proteger la semilla es uno de los representantes, o era uno de los presidentes de una de las corporaciones de glifosato, y hay como intereses muy muy metidos. También otro lobby fuerte que estuvo haciendo es el Río Tinto Alcam, una mega minería multinacional que intenta instalar una procesadora de aluminio cercano al río Paraná, cerca de la Itaipú binacional, y que pretende chuparnos toda la energía, consumir 6 veces más la energía que consume todo Paraguay en un día o en un mes. Pretenden que le financiemos las líneas de transmisión de alto voltaje, que le subsidie el impuesto, y va a contaminar una cantidad el ambiente, y va a generar apenas 1.200 puestos de trabajo, cuando hay otras industrias, otros negocios que se puede hacer con la electricidad, que va a generar muchísimo más empleo. Entonces son como 2 corporaciones muy grandes que estuvieron operando fuerte como para que se dé este golpe de estado, y al rato, en menos de un mes, las negociaciones de Río Tinto Alcán, que estaban frenadísimas, avanza bastante. El viceministro de energía, o el viceministro de energías actualmente, Es por ejemplo también uno de los lobistas del Río Tinto Alcán. Sí. Se metieron todos los representantes de la corporación ahora al gobierno, directamente al gobierno. Y bueno, otro ejemplo que más en lo estudiantil, en lo universitario, que nos afecta también, es veníamos atajando, frenando la aprobación de la ley de educación superior, privatista, mercantilista, con una lógica parecida al sistema universitario chileno, con financiamiento para el sector universitario, y así, acreditaciones de universidades cualquiera, con carrera cualquiera, en títulos rápidos, clases de 2-3 por semana, una precarización no tanto académica, y con el golpe de Estado, lo que veníamos frenando como 3 veces en estos últimos un año con movilizaciones estudiantiles y con otras organizaciones campesinas y urbanas, y después el golpe, ahora se redacta una nueva ley, ya tiene aprobación en media sanción en diputados, tiene que pasar paso para el Senado, y detrás de esta ley están también metidos los dueños de empresas medios y empresas de agronegocio, que se organizaron en una organización que pretende estirar fondos de la compensación de energía, de compensación en dólares de energía que Brasil le tiene que pagar a Paraguay por concederle su energía más barata. Uh-huh. Y en tiempo de, dentro de una reivindicación de soberanía energética con el gobierno de Lugo, se avanzó y se pudo de alguna u otra manera triplicar la compensación que Brasil le otorga a Paraguay. Y esta compensación este año va a ser la primera vez que se ejecuta, $360 millones de dólares, de las cuales 60% va a ir destinado a la educación, a través de una ley que se denomina FONACIDE, de promoción para la educación. Y estos fondos, las organizaciones, las empresas mediáticas y otras organizaciones se organizaron como para estirar estos fondos y invertir en la educación, si bien para la formación, una formación bastante mercantilizada, orientada hacia el mercado. Sí, hay que ver que totalmente los intereses de las corporaciones a la hora de digamos, presentar los currículos, hacia dónde van a ir las investigaciones también de las universidades, de las carreras. Aquí en Argentina hemos tenido los ejemplos de diversas universidades que recibieron fondos de mineras, que también hay vinculaciones de Monsanto en facultades de agronomía. En ese sentido, ahí se ve la mano de las corporaciones tendiendo a que el pensamiento, digamos, universitario se quede encorsetado en un paradigma de desarrollo que es el que les conviene, ¿no? Uno imagina que esto va en ese mismo sentido. O de supuesta modernidad, ¿verdad? Esta ley, claro, lo que permitía es profundizar esa mercantilización lo que permite es mercantilizar más, privatizar más la educación. Va a permitir fondos o becas o préstamos flexibles para el estudiantado, que va a endeudar a toda la familia trabajadora pobre del Paraguay. Va a permitir la inversión de empresas nacionales en investigaciones o en extensión universitaria, inclusive con estas inversiones en la exoneración de impuestos. Entonces hay como una fuerte, de todos modos, Monsanto, Río Tinto están invirtiendo en las universidades de agronomía o de ingeniería, y están haciendo investigaciones que al final de cuentas se apropian ellos y lo venden, ¿verdad? Entonces, claro, esta unión fuerte de los grandes, como decía, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas del agronegocio nacional y transnacional es fuertísimo. Entonces hay como una unidad fuertísimo de estas organizaciones empresariales, que tiene relación a todo el avance del monocultivo de la soja, la tendencia de la tierra y la liberación del maíz transgénico. Entonces es como... Ahora, ustedes, como integrantes de organizaciones sociales, por ahí, tienen también las herramientas críticas como para poder contar esto que está pasando, para poder entender las relaciones con el golpe de Federico Franco. La pregunta es, en el común, en sentido común, en Paraguay, ¿estos datos están presentes, están dando vuelta en el análisis de las familias, digamos, lo que está pasando, el avance de las empresas agroexportadoras, la cuestión de la represión que significa este golpe de Estado? ¿Se charla en el común o es este cerco mediático hasta obturado la posibilidad de que esto sea debate? Ahí hay dos realidades, digamos, lo rural y lo urbano, que es distinto. Una de y le sumo a lo que decía Romilio, uno de los cambios grandes que se dieron post-golpe fue, por un lado, sacaron a más de 2.500 trabajadores del Estado, que el hecho de haber sacado a estos trabajadores y tener los puestos para seguir un poco acumulando desde ahí, también va de la mano de dar vuelta a las políticas más inclusivas, una política más de participación que se empezó a instalar en el gobierno de Fernando Lugo. Entre ellas, salud. El Estado paraguayo se manejó siempre con una lógica prebendaria y clientelista. Necesitaba tener las seccionales coloradas, que era la estructura territorial para dar salida a las necesidades básicas de salud, educación. El Estado no estaba presente, entonces los derechos básicos la gente accedía como un favor del partido de gobierno, que es un partido Estado en Paraguay. Ahora con el cambio de gobierno que se da en el 2008, se intenta trabajar en desmontar esta lógica prebendaria y clientelista y trabajar las necesidades básicas desde una lógica no de favor, sino de derecho. Salud dio un importante avance en ese sentido. Antes, en barrios de la periferia de Asunción y en varios lugares, la gente podía acceder a los medicamentos vía las seccionales. Ahí se instaló lo que son las APS, que es la atención primaria en salud. Habían unidades de salud de la familia con médicos, enfermeras y agentes comunitarios que hacían los trabajos a nivel territorial, preventivos y de atención primaria. Ese es un cambio que la gente vivió y yo pude notar. No es un cambio en papeles, claro. Digamos. Cuando después del golpe de Estado, una de las primeras acciones del gobierno fue desmontar este aparato instalado. Se le descontrató a los agentes comunitarios tratando de desmontar lo que es la atención primaria en salud, porque ellos lo veían. Primero va en contra de la lógica que tuvo siempre el Estado. No les permite acumular electoralmente, porque ellos necesitan que la gente siga en esta lógica prebendaria. Entonces, esos son cambios que la gente nota, que la gente pudo notar una manera distinta de relacionamiento con el Estado, pudo vivir y tener una experiencia de acceder a la salud por derecho y no como favor. Eso sí permite trabajar en ciertas zonas. Personas que no estaban ni siquiera en barrios periféricos, también notaron cambios en el sistema de salud, pudiendo ir a un centro o a un puesto y tener medicamentos, que haya medicamentos que sean gratuitos, poder acceder a consultas sin pagar. Hay un piso desde dónde trabajar, y esos son cambios que se notan, y que, digamos, el cerco mediático no puede hacer nada porque son cambios que se vivieron. Claro. Eso en algunas zonas a nivel urbano y a nivel rural. A nivel urbano, en otras capas, digamos, más de clase media, clase alta, sí, los medios de comunicación tienen un impacto muy grande. Son personas que a lo mejor nunca necesitaron acceder a la salud pública, tienen seguros privados y están muy permeados por el discurso instalado de los medios. El discurso que ellos ponían en Paraguay, el cuco, es el bolivarianismo, ¿verdad? Es peligroso este bloque y estas políticas más progresistas que se están desarrollando en diferentes países de la región, que es un poco también uno de los motivos por el cual se rompe, hay intereses de otros países, ¿verdad? Y de grandes multinacionales a nivel económico y a nivel político, de romper con estos gobiernos de tinte más progresista. Entonces, los medios ahí tuvieron un trabajo sistemático de ir instalando los riesgos que tiene para el país seguir los caminos de Venezuela. Uh-huh. Y entonces hay una clase que está muy permeada por ese discurso y lo reproduce. Esos son sectores donde es muy difícil disputar, porque en Paraguay la concentración de medios es muy grande, los medios alternativos no lograron tener un despliegue o llegar a gran parte de la población. Son experiencias limitadas en su alcance. También durante estos 4 años hubo un recorte, o sea, se fue achicando la frecuencia de las radios comunitarias, el alcance que tenían las radios comunitarias como una herramienta para disputar desde lo más territorial y local, se redujo considerablemente. Entonces, digamos, no hay manera de disputar en ese plano ideológico desde los medios, pero sí hay manera de trabajar desde los cambios que de hecho se dieron y que de hecho se vivieron y sintieron. Y esa es una de las brechas grandes de salud. Sí, qué interesante, ¿no? Porque cómo aparece marcado esta desigualdad en todos los sectores, ¿no? Esta concentración de la tierra, de los medios de comunicación, de la, digamos, de la palabra también, en algún sentido, de hacia dónde hay que ir, esto de cómo se infunde el miedo de sectores medios que tal vez son los que por ahí con su capacidad de consumo y su relación tienen más incidencia en las decisiones diarias, ¿no? De una economía, ¿no? En este sentido, y cómo ese discurso también es el discurso de pocos, ¿no? Son los intereses de unos poquitos que hacen como que fueran intereses de la mayoría, ¿no? Esto de vamos a sostener esto, que sería terrible ir a un modelo bolivariano y estar en un modelo donde vos decís el 80% de la tierra en manos de 2% de la población. Bueno, peor que eso no pareciera que pueda haber un cuadro. Sin embargo, se presenta de esta manera, ¿no? Al revés. Es interesante. Romilio, Alejandra, no sé si como para ir concluyendo por ahora la entrevista, ¿pueden hacer algún tipo de anticipación, se diría? ¿Y un anticipo? ¿Un anticipo? Ahí va. ¿Que nos van a dejar dinero? No. No estás pidiendo plata, no. Juli, no. No. Por lo menos, no. Al aire, nunca. Si pueden hacer alguna... ¿qué análisis hacen de lo que se viene, digamos? Tenemos elecciones en Paraguay el año que viene. Ya mapearon un poco cómo está la situación social en las distintas capas de la población en relación a lo que está pasando ahora. ¿Pueden aventurar algunas hipótesis de qué es lo que se viene para el año que viene en Paraguay? Sí, bueno, de hecho que está bastante complicado también el golpe de Estado, no solamente fue para el gobierno, sino que la intención era de golpear a las organizaciones sociales y populares que venían de alguna manera en un ascenso de movilizaciones y apeligrando todos los intereses corporativos, políticos y económicos. Entonces, uno de los efectos del golpe también es la desmovilización, la desorientación y la desarticulación de muchísimas organizaciones sociales. Y entre ellas, el Frente Guazú, que es la apuesta de como un frente amplio de organizaciones de políticas de izquierda y también socialdemócratas y otras organizaciones sociales, ¿verdad? Actualmente está bastante debilitada, entonces si bien debilitada, igual tiene cierta aceptación y Lugo sigue siendo un convocante, una figura digamos que logra movilizar todavía muchas de las clases populares. Y la perspectiva es, bueno, si bien se apuesta a la presidencia de la República, a un candidato a la presidencia de la República por el Frente Guazú, es lo que es apostar más bien al Parlamento ahora, ¿verdad? ¿Lugo podría presentarse? Puede, por las legal y constitucionalmente hay posibilidades de presentarse, pero como senaduría. Si es que él entregaba el gobierno, no podía candidatarse porque todos los presidentes no tienen reelección y pasan a ser directamente senadores vitalicios. Y lo que le posibilitó, de alguna u otra manera, uno de los beneficios del golpe, por así decirlo, no sé, es que pueda candidatarse a senaduría, a volver a presentarse, pero como senaduría, ¿verdad? Claro. Inclusive, para que vean, en el 2007, 2006, 2007, el último presidente colorado quiso reelegirse y hizo campaña y él finalmente se candidató como senador activo y no hizo el uso de senaduría vitalicia, y eso generó las movilizaciones populares que lideró Lugo, dos movilizaciones grandes, y bueno, se venía todo el ascenso digamos de eso contra esa figura y el poder judicial. Complaciente, ¿verdad? Entonces se veía complicado si Lugo se volvía a recandidatar ahora o no, pero bueno, el golpe le posibilita a la senaduría. Y ahí un poco comentar que, bueno, con el gobierno del 2008 lo que posibilitó fue justamente eso que comentaba la compañera: participación, debate, se instaló bastante también la discusión de la lucha de clase, de la lucha ideológica. Antes no se hablaba de izquierda y derecha, ahora se permite eso. Bueno, se permitió bastantes cosas que, bueno, con el golpe se trata de ahora callar y satanizar bastante lo que es izquierda o lo que es progresismo, vincularle con el terrorismo y cosas como esa. Entonces, es una disputa bastante dura en ese sentido. Y por sobre todo que... De hecho, en las comunidades hay lugares donde se hacen los debates con relación al golpe. En las zonas rurales, las organizaciones son, o las asambleas, las reuniones populares son una forma de ir realimentando. Más en lo urbano tenemos dificultades con los medios más golpistas, los medios de comunicación golpistas. Y por último, bueno, también en el 2008 se rompe el bipartidismo del Partido Colorado hegemónico y el Partido Liberal. Desde 1870 hasta alta altura se cambiaron, ahí hubo hegemonía liberal, hegemonía colorada, fue interrumpida apenas en 1936-37 por un gobierno bastante progresista, y después de eso, bueno, ya la dictadura instalada con el Partido Colorado, la Fuerza Armada, 35 años de dictadura, eso después del 89, otras casi 20, 18, 19 años de poder colorado, hegemónico. Eso se rompe en el 2008 y se venía peligrando que no retorne más ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal, que es recontra ultra derechoso. Uh-huh. Y con este golpe prácticamente le saca de la escena política a todo lo que es el progresismo paraguayo. Se disputan actualmente el Partido Liberal y Colorado, con el Partido Liberal con una ventaja que tiene el aparato estatal en todo, con operadores, bueno, 3.500 despedidos, ahora con 3.000 nuevos 500 operadores dentro, financiados, y con posibilidades de disputar en la presidencia, con un candidato, el Partido Liberal con un candidato con una lógica privatista, dura, y el Partido Colorado con un candidato joven, nuevo, fresco, empresario, con historial de narcotráfico y con mucha plata, Horacio Cartes. Como una restauración del bipartidismo. ¿Sí? Y claro, el golpe lo que permite es reinstalar ese bipartidismo, y por sobre todo, después del golpe, también un fascismo duro, o sea, una persecución a macartistas durísima. De todo, o sea, satanizar todo lo que es el comunismo, el progresismo, la izquierda. Y bueno, el Frente Guazú lo que disputa desde el 2010 en las elecciones municipales hasta ahora, y en el 2013 esperamos que se mantenga como la tercera fuerza política. Las elecciones del 2010 en las municipales quedó como la tercera fuerza política, y está apostado ahora mismo a tratar de conseguir la mayor banca posible, tanto en diputados y en senadores, y disputar desde el Parlamento reformas digamos populares, que es otra de las cosas que se pudo visibilizar con el gobierno después del 2008, ¿verdad? Que la presidencia después del golpe, la presidencia después de la dictadura de Stroessner, fue limitado totalmente en su poder, en sus atribuciones, y se le cargó mucho poder. El Parlamento paraguayo tiene muchísimo poder, podemos inclusive hablar de una dictadura parlamentaria, y con el gobierno del 2008 se visibiliza que el poder ejecutivo no es el poder que puede hacer cambios reales y fuertes, sino que era el Parlamento, y el Parlamento venía desde el 2008 para adelante, o sea, desde el 89 casi, implementando medidas antipopulares fuertísimo. Y se visibiliza eso, que el Parlamento es prácticamente un enemigo, tranca del pueblo. Eso se logra con visibilizar con el gobierno del 2008, y que el Ejecutivo está atado en manos del Parlamento, el Ejecutivo le protege a las grandes empresas nacionales, agronegocios. Entonces se hace un juego bastante interesante ahí de cómo es la lógica del Estado paraguayo. Entonces la apuesta está en el Parlamento, y desde ahí destrabar y ir metiendo proyectos de leyes y propuestas más progresistas. Le quiero sumar a lo que dice el compañero. Por un lado, sí, está el plano electoral. O sea, digamos, estamos en un escenario ya electoral donde los partidos, de hecho, el golpe de Estado viene un poco también en ese momento, ¿verdad? Hay intereses por la recuperación del poder de parte del partido que fue siempre Partido Estado, que es el Partido Colorado, que rompe un poco la alianza de vía Partido Liberal con las fuerzas más progresistas, que son las que se aliaron y llegaron al al poder, al gobierno, en el 2008, la necesidad de romper eso, la necesidad de que no sean las fuerzas progresistas las que estén dentro del gobierno durante el periodo de elecciones, porque el Estado siempre fue un botín de acumulación y es lo que permitía llegar a las elecciones holgadamente, tener dinero para poder hacer las campañas. Entonces, un poco, no, el golpe de Estado no se puede entender fuera de este proceso electoral, y en ese sentido, si bien golpeado, sí, como contaba el compañero, está el Frente, el Frente Guazú, que aglutina a varios partidos de izquierda, que hoy hay un candidato consensuado, digamos, y eso ya tiene una lógica electoral, se va a disputar eso en el 2013. Sabemos que ya sin chances, lo que decía el compañero, la idea es un poco poder mantenerse como tercera fuerza, pero no permitir que este golpe muestre una ausencia absoluta de continuidad en ningún candidato. Pero por otro lado está el desafío que se tiene como organizaciones sociales en este plano. Como decíamos antes, existe ya un piso a nivel de conciencia en gran parte de la población, gran parte de los sectores con los que como organizaciones estamos trabajando. Se instaló otra manera de hacer política, fue la primera experiencia de administración del Estado, con todos los errores que pudo haber tenido, pero con una lógica de trabajo distinta. Entonces hay un piso desde donde trabajar. Ahora esto nos exige, y lo que ocurrió acá es volver a las bases, volver al trabajo que se hizo siempre desde las organizaciones, pero ya desde ese piso que nos permitió la acumulación en estos 4 años. Entonces, por un lado va el plano nacional, lo que son las elecciones, pero por el otro el desafío que tienen hoy las organizaciones, y que es ese trabajo, primero, de volver a las bases, y segundo, un trabajo articulado entre organizaciones sociales. Lo que nos mostró el golpe es que el enemigo está unido, es fuerte, y que nosotros por separado, en los diferentes espacios, no podemos hacer nada y necesitamos unirnos también. Entonces son dos desafíos, trabajo, un retorno a las bases y un trabajo articulado, y en eso estamos, y ese es el desafío. Claro. Bien.